con la coordinadora de Expo. Hablamos de una amiga del programa, Sonia Benítez, que la tenemos en comunicación. Sonia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo les va y a todos tus oyentes? Bueno, bien, seguramente abocada al armado, Sonia, pero gracias por atendernos. Bueno, se viene Expo Navidad con todo, ¿no? Se viene Expo, la séptima edición, gracias a Dios, ininterrumpida, porque hasta cuando fue en pandemia la hicimos de manera virtual, como para colaborar con los emprendedores, siempre la Expo acá con todo el grupo de emprendedores y comerciantes que apuestan a este espacio y a esta clase de evento para poder vender, ¿no? Y que sea una salida más para ellos. Pero aparte, viste que siempre manifiestan lo positivo que es para ellos, entonces sabemos que es un escenario importante para los comerciantes y los emprendedores, Sonia, ¿o no? Sí, sí, siempre, porque la verdad que la Expo tiene esta modalidad de rubros muy variados, una temática alusiva a cada Expo, en este caso que es Navidad y le sumamos Mundial. Después tenés la oferta gastronómica, tienen también una oferta artística y bueno, así que siempre es como muy variado y termina siendo un paseo general para la familia, ¿no? Perfecto, Sonia. Bueno, a partir de hoy ya van a estar abriendo las puertas. ¿A partir de qué hora vamos a poder visitar la Expo, Sonia? Bueno, viernes y sábado va a ser a partir de las 17 y el domingo sí habilitamos a partir de las 18, porque bueno, seguramente con los festejos vamos a estar un poquito atrasados todos, pero bueno, vamos a venir con toda la buena onda y alegría acá a la Expo. Ahí está, bueno, tenés confianza, dijiste con los festejos, bien, Sonia. Sí, yo creo que igual hay que festejar porque a lo que se ha llegado y bueno, digo, la buena energía acá en RD y el sentimiento que tienen los argentinos en esta época y con el Mundial que se sumó. Bueno, seamos positivos. Ya llegamos donde llegamos y creo que está muy bien. Está buenísimo lo que decís. Sonia, y en estos 7 años, ¿no? Es un crecimiento constante. Ves que se van sumando cada vez más. ¿Cómo estás viendo eso, Sonia? Sí, sí, cada vez más. Acá tuvimos que... siempre se hace dentro del centro de convenciones, que tenés comerciantes, dentro del foyer, salones, y ahí tenés 50 y pico de expositores, que es sobre todo lo que es más indumentaria y reventa de los comercios. Después todo el andén, desde que ingresás al centro de convenciones por el andén, toda la galería del andén, y ahora tuvimos que sumar el predio de atrás que tenemos. Mirá. 30 gazebos más 45 artesanos. Ahí está. O sea, se fue sumando y se suman gastronómicos y se suman actividades, rubros nuevos a la Expo, que bueno, que por ahí hace 2 o 3 años no lo teníamos y ahora sí, como viene y se pueden hacer un book de foto, tenés como siempre la parte de estética que está, que te hacen las uñas, el otro que va a estar... Y después, como siempre, invitamos a las asociaciones o a las, por ejemplo, en este caso, talleres barriales de municipalidad. Viene a exhibir lo que ellos aprenden. Buenísimo. Y a vender, ¿no? Uh-huh. Está la Sociedad Protectora de Animales que nos pidió un stand y que siempre estamos colaborando con las instituciones. También ellos van a venir a vender algo, a promocionar, a que la gente conozca cuál es la actividad que hacen ellos. Así que, bueno... es como que te encontrás con un montón de cosas en la Expo. Perfecto, y aparte, Sonia, si bien ya sabemos, pero lo aclaramos para el oyente, es totalmente libre y gratuita, podés recorrer, podés comer y obviamente tener los eventos culturales. Sí, sí, siempre, siempre. Entrada libre y gratuita. Ahora habilitamos, como te dije, como sumamos el predio del fondo con todos los expositores, habilitamos el segundo portón del estacionamiento del Centro de Comisiones por Próspero Bovino. Ese es acceso al público también a partir de las 17. Perfecto, ahí está. Bueno, Sonia, agradecerte, felicitarte por el laburo que hacen y seguramente nos vamos a cruzar en la Expo. Sí, sí, seguro. Gracias a ustedes que siempre están apoyando estas actividades, siempre al lado del emprendedor, del comerciante, como decimos. Bueno, agradecer al intendente que confía en nuestro trabajo como equipo. Desde el 2015, cuando vino Enrique Cresto y dijo, bueno, trajo esta idea de las Expo y de abrir el centro de convenciones para todo el público y para todos los ciudadanos. Y bueno, y las Expo siempre estuvieron. Hubo épocas que también estábamos en Costanera y bueno, ahora es como que estos 2 últimos años venimos haciéndolo en el centro de convenciones, porque también por ahí la logística que necesitamos, acá disponemos de los buenos sanitarios. Seguro. Y toda la infraestructura lumínica, así que seguimos acá. Los esperamos a todos. Entonces, recordarte, viernes y sábado a partir de las 17 y el domingo a las 18 horas. Perfecto, Sonia. Te mandamos un beso enorme y seguro nos cruzamos. Dale, dale. Los espero a todos, a vos y a Mariana. Y a los chicos.